triste esperanza del que lucha tanto. Pobre de mí, oh triste sino, soñarte es acabar con mi existencia. Tú lo sabes, ¿qué voy a hacer si he de seguir cual peregrino? Solo pena y dolor para mí es la vida. Pena, la pena me está matando. Pena, pena, qué pena yo tengo. Pena, la pena me está matando. Pena por culpa de una mujer. Pena, la listo es la pena. Pena, la pena lo está matando. Pena, qué pena, pena yo tengo. Pena, mi primo está penando. A mi segundo está penando. Pena, y él está tocando. Pena. De una mujer, pena, la listo está pena, pena, la pena lo está matando, pena, pena, pena, pena, pena, qué pena, qué pena, qué pena, pena.